Cuando pensé que tus labios comenzaban a fingirme, me encontraba en el dilema de luchar o de rendirme. Al escuchar tus razones, cuando quise despedirme, me pusiste en el dilema de olvidarte o de morirme. Pero corres en mi sangre y a mi alma vas unida. Es inútil que pretenda arrancarte de mi vida. No importan ya las razones que tú quieres repetirme. Hoy me encuentro en el dilema de quererte o de morirme. Corres en mi sangre y a mi alma vas unida. Es inútil que pretenda arrancarte de mi vida. No importan ya las razones que tú quieres repetirme. Hoy me encuentro en el dilema de quererte o de morirme.